a Carlitos Jerez, lo tenemos aquí, ya dentro del sistema. Estaba escuchando lo del Chino Navarro recién. Interesante, a ver, ahora, ¿no? Ahí está. A ver, Carlos. Ahora sí. Ay, te escucho como acá al lado. Perfecto. Muy bien. Sí, justo estaba comentándole a Pablo, que bueno, entrevistaba recién al Chino Navarro. Bien, digamos, ¿no? Tratando de no avivar demasiado las llamas, me parece que estuvo moderado, ¿no? Un tono muy moderado el del Chino. Sí, a mí me importaba hablar con él porque conoce mucho el territorio, y ayer cuando se conoció la decisión que tomó el gobierno en Villa Azul, ahí en el territorio entre Avellaneda y Quilmes, escuché una enorme cantidad de cosas que no le hacen honor a... no es respetuosa con la gente, digamos, ¿no? Es un barrio muy particular, no tiene nada que ver con otros barrios, como por ejemplo la 31. Hay un trabajo de acuerdo con vecinos y vecinas, con las organizaciones, por eso se llega a esa decisión. Después, está todo vivo eso, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, si se vuelve para atrás, pero bueno, se actuó rápido, fue la decisión que mejor se tomó, y las tensiones, por supuesto, como lo venimos diciendo acá en el pase tantas veces, ¿no? Las tensiones son obvias, ¿cómo no va a haber tensiones en una situación como la que se está viviendo? Bueno, por eso me parecía importante hablar con Navarro. Días difíciles, ¿eh? Días difíciles. Yo lo escuchaba ayer al presidente, anoche al presidente, diciendo, bueno, tampoco, a ver, si salimos de la cuarentena, no es que la economía se va a resolver, ¿eh? No, claro. No, Carlos, digo, cuando uno piensa en esas cosas, siempre mira a Estados Unidos, no resolvió ni una cosa ni la otra, pareciera. No, claro, es decir, esto está demostrado y están en los diarios, incluso hay comentarios sobre Suecia y justamente de que la economía sueca, Clarín incluso lo incluye, creo, en el comentario, que a pesar de las medidas de liberalización, digamos, la economía sueca tiene una caída de su producto muy grande. Esto obedece a una cantidad de cosas. Primero que la globalización aquí se ve en toda su dimensión, es decir, si hay un problema en China, la compra de producción que los chinos hacen en el mundo baja, y los que producen para China no tienen a quién producir, y si los precios internacionales se caen, la rentabilidad de las empresas se complica, y esto es toda una cadena. Es decir, también marca que es muy difícil que alguien pueda resolver por las suyas. Lo cual tampoco quiere decir lo contrario, es decir, que como nadie puede resolver por la suya, te quedes haciendo la plancha esperando que el tema se resuelva. Es decir, cada uno tiene que hacer la parte que le toca. La Argentina, como vengo insistiendo, tiene asignaturas pendientes prepandemia gravísimas, y yo diría que es notable lo que el gobierno viene haciendo. Ayer el presidente lo volvió a resaltar. Las 9 emergencias que se declararon en la Argentina cuando asumió Alberto Fernández no tenían en cuenta que íbamos a tener una pandemia. Y planteaba que la Argentina estaba en crisis económica, financiera, previsional, sanitaria, científica, no me acuerdo, las 9, social, no quedaba climática, no quedaba tema fuera de esa crisis, que era producto de esos desastrosos 4 años que la Argentina vivió bajo la gestión conservadora que lideró Mauricio Macri. Y había necesidad, yo me acuerdo cuando el gobierno dijo: no vamos a mandar el presupuesto porque no se puede tratar un presupuesto en estas condiciones. Necesitamos definir algo que es el 20% del gasto antes de discutir cómo es el presupuesto, porque si no es una ficción. Y entonces el gobierno está funcionando con un presupuesto de ajuste, un presupuesto hecho por la administración anterior, y desde luego lo hace habilitando partidas para atender las urgencias que plantea la nueva situación. Y entonces viene el cuestionamiento a la formalidad, que también es, quiero decirlo, llama la atención. Yo escuchaba el otro día en la Cámara de Diputados reclamar, por ejemplo, que el jefe de gabinete no había cumplido con la manda constitucional de presentarse una vez por mes en cada una de las cámaras del Parlamento. Sí. No funcionó el Parlamento. El primero de marzo el presidente inauguró las sesiones y el 19 de marzo entramos en en cuarentena y empezó a ver estas sesiones experimentales, remotas, para encontrar una manera compatible con las prevenciones que hay que tomar para poder funcionar, y con muy sueltos de cuerpo, como si no pasara nada, el otro día se descuelgan con una suerte de imputación al jefe de gabinete que no estaba cumpliendo con venir a rendir sus informes a la Cámara, que no funcionó, Cámara que no andaba, que no estaba cerrada y que fue abierta después de muchas discusiones de esta manera, que realmente está todavía en una etapa, yo diría, de prueba. O cuestionar que durante ese periodo el gobierno ha gobernado a través de decreto de necesidad y urgencia, y si no había parlamento, ¿cómo podía funcionar? No tenía que funcionar entonces. Ahora, vos sabés lo curioso, habría que comparar la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que emitió Macri. Creo que ya este año, con la virtualidad parlamentaria, llevamos más sesiones que las que hizo Macri el año pasado, la que hizo el Parlamento en el último año de la gestión de Macri. Me gustaría chequear el dato, pero creo que andamos por ahí y estamos recién terminando mayo, es decir, en un periodo que empezó hace poquito, pero como hubo sesiones extraordinarias, si cuento las sesiones extraordinarias y estas que se hicieron ahora de manera virtual, ya debemos andar empatando a las que se hicieron en el año 2019 bajo la presidencia de Mauricio Macri. Carlos, es interesante, planteas varias cosas que invitan a repregunta, pero esto último, cuando vos señalás la pandemia o la situación crítica de la que se venía, más la pandemia propiamente dicha por el tema coronavirus, fue muy criticado Axel Kicillof en la conferencia del sábado, cuando Kicillof necesitó políticamente aclarar que no arrancaba la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires de cero, que arrancaba de menos 40, y se lo criticó muchísimo, como si estuviera torpedeando la posibilidad de un trabajo articulado, organizado con Horacio Rodríguez Larreta o con los distintos agentes territoriales de la oposición o dirigentes territoriales en la oposición. ¿Cuál es el punto justo para entender que hay que trabajar articuladamente, pero al mismo tiempo marcar las diferencias de modelos que de alguna u otra manera nos trajeron a enfrentar la pandemia de la manera que lo estamos haciendo? Yo creo que sí. Yo no creo que se pueda estar siempre arrancando de cero. Vuelvo a decir, yo escuchaba el otro día, en realidad es un rasgo desde que empezó este periodo, en la sesión donde tratamos las emergencias antes de la pandemia, el discurso dominante de los diputados de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, era cómo ustedes siguen gobernando en emergencia, hay que salir de la emergencia. Es decir, ellos habían generado el estado de emergencia, no el que declaró el estado de emergencia. Esto es como, y lo digo con el cuidado del caso, decir que Rodríguez Sá fue el responsable del default de la Argentina del año 2002. El default de la Argentina fue el modelo neoliberal que llevó a esa situación, fue toda la gestión que se hizo durante los 90, toda la gestión de la Rúa, todo lo que hizo Cavallo en una y otra gestión, que son las que llevaron a la Argentina a la situación de default. Rodríguez Sá lo declaró, digamos, es como si vos encontrás ahora a alguien enfermo y vos sos responsable porque descubriste que tenía coronavirus. Más o menos así. Entonces te echan la culpa porque sos el que descubriste o el que dijiste acá hay un enfermo. No se hacen responsables de nada. Yo lo veía el otro día, o lo escuchaba a Pratgay, por ejemplo, decir con una soltura notable, los resultados no fueron buenos, en particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Todavía no me explico cómo se llegó a eso. No, un irresponsable. Textual. ¿En serio? Me haces acordar a Rubinstein, que anda por todos los canales ahora dando consejos de salud. Claro. Por eso te digo, pero como si no tuviera nada que ver. Es decir, pero lo que digo se armó una escena que da la sensación que si vos pones esto arriba de la mesa para el análisis, estás petardeando la posibilidad. Claro. Es peor, estás petardeando la voluntad del presidente de trabajar en unidad. Claro, El presidente tiene la responsabilidad de trabajar en unidad y todo, y lo dice permanentemente y marca la diferencia. ¿Viste que él dice, los que tienen responsabilidad de gestión sí. entienden los problemas y estamos actuando todos de consuno? También hay otros que dice, legisladores o políticos, que pareciera que no entienden y entonces tienen una actitud diferente. El trabajar en común es una obligación y una responsabilidad que tiene el ejercicio del poder, del gobierno. Y no debería ser que se sienten ahí delante de todos a dirimir el ámbito, no es el momento. Uh-huh. De cualquier manera, lo de Axel fue una mención que incluso después él la aclaró. En realidad lo que él dijo es que los problemas venían de antes, y el antes extiende, va más allá incluso de la gestión de Vidal. Claro, la responsabilidad, él dice, no se hizo nada en esos 4 años para mejorar la situación. Creo que fue más amplia la crítica que hace Kicillof referente al estado general de la provincia de Buenos Aires en muchas materias. Pero el problema de fondo es que nos lleva a la discusión de siempre. Querer resolver la crisis en la crisis es muy difícil. Vos tenés que tener las herramientas desde antes. Descubrir que el mercado no puede resolver esto ahora es una, como mínimo, ingenuidad. Uh-huh. Descubrir que hace falta un Estado fuerte para poder enfrentar una crisis como esta es otra ingenuidad, como mínimo. Ahora, imaginar que se puede tener un Estado famélico, canchero, mínimo, y que de golpe frente a una emergencia se convierte en virtuoso, fuerte, apto y con recursos, bueno, no sé cómo calificarlo. Realismo mágico, claro. Es realismo mágico, sí. Claro. Y ahora vos tenés esta situación dramática que el presidente ayer la dijo, él no exagera en el tema, pero el país entra a la pandemia sanitaria con la pandemia económica puesta, y ha tenido que enfrentar la peor de las ecuaciones, una drástica caída de los ingresos producto de la caída de la actividad y de todas las facilidades que el mismo Estado dio para que no haya ingresos fiscales con las moratorias, atendiendo a los problemas que tenían los que tenían que pagar. Y por el otro lado, una demanda fenomenal de recursos, todos justificados. Ahora, si vos tenés que resolver en el medio de la crisis los problemas sanitarios derivados de que no hay agua corriente, no hay cloaca, no hay pavimento, no se puede, entonces son todos paliativos. Lo que tenemos que sacar es la experiencia de fondo. La Argentina necesita un Estado fuerte con muchos recursos que lleve adelante todas las obras de infraestructura que son necesarias para que no existan barrios vulnerables. Porque no es que hay gente vulnerable porque son más debiluchos. Hay una situación de vulnerabilidad que la genera la situación social a la que esa gente ha sido llevada a vivir. Y ayer el presidente volvió a insistir en que basta de meritocracia. Dice, el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Esa definición es fundamental, porque es así. ¿Qué meritocracia? ¿Dónde está esa meritocracia? Entonces, tenemos que resolver los problemas de fondo, y bueno, está bien que lo estemos discutiendo, porque para discutirlo necesitamos acumular voluntades que entiendan en primer lugar y que estén dispuestas a acompañar ese tipo de procesos que tendrían que venir cuando logremos superar esta pandemia sanitaria. Carlos, ¿cómo andas, Marcos? Estaba pensando en esto del después, ¿no? Y pensaba en ese sentido, en que hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el epicentro de la pandemia está en América Latina, sobre todo, supongo yo, mirando los números de Brasil, más allá de Perú, de Ecuador, e incluso de Chile, mirando los números de Brasil. Y esto no es solo una cuestión sanitaria, sino también una cuestión económica. Pensando en el después, ¿qué implica para la Argentina que Brasil esté sumido en esta crisis sanitaria y económica? Y es grave desde todo punto de vista, porque primero, con un país con el que vos tenés 1.200 kilómetros de frontera común, que del otro lado de la frontera haya una crisis sanitaria es un tema gravísimo. Y si, como es lógico, esa crisis sanitaria tiene las repercusiones en la economía, en la vida del Brasil. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, más allá de la poca fortuna de tener un gobierno en Brasil como el que hoy tiene ese país. Entonces, es gravísimo para la Argentina, esto en los dos sentidos. Pero bueno, esperemos que el pueblo brasileño también corrija sus errores y más temprano que tarde eso se encarrile de otra manera. Lo que en Brasil uno tiene la sensación de que puede haber una situación gravísima desde todo punto de vista, ¿no? La irresponsabilidad que expresa ese gobierno es muy preocupante. Ayer batieron un récord, ayer fue el país con más muertos en 24 horas. Sí. Bueno, hasta Trump le cerró la frontera, ¿no? A los vuelos de Brasil. Pero ayer tuvieron más muertos que Estados Unidos, que ya es mucho decir, ¿no? Mucho decir. La verdad es que va a ser complicada la relación también con Brasil de acá en más, ¿no? Creo que Uruguay, incluso ayer, que tiene algún tipo de sintonía ideológica, ahora le cerró también la frontera más fuertemente, reforzó los controles fronterizos, porque el centro de la epidemia, como bien decías vos, está ahora en Brasil. Que atraviesa una situación muy dramática, ¿no? Y todos, porque al fin de cuentas Estados Unidos cerrando los viajes, la posibilidad de que entren brasileros a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero además con ciertas particularidades, como por ejemplo que ha bajado la edad de personas fallecidas, ¿no? Y de personas que tienen problemas internados en terapia intensiva en comparación con el primer mundo, por ejemplo. Sí, ayer también, Alberto, fue muy interesante la nota de ayer, porque habló de todo con la serenidad con lo que encara los temas, sí. Que además es muy bueno porque es muy didáctico. Le mandamos un abrazo a Juancito Morín, también estuvo muy bien, ¿eh? Sí, muy buena nota. Él también habló ayer de todo este tema de cómo va a evolucionar y dijo, necesitábamos ganar tiempo. Necesitábamos ganar tiempo cuando asumimos, porque no, yo dijo esa frase, a mí me desesperaba ver lo que pasó en España, en Italia, donde los médicos tenían que optar a quién le salvaban la vida y a quién dejaban morir, con todo lo que eso representaba. Y dijo, bueno, ganamos el tiempo que necesitábamos para estar preparados para asumir incluso un crecimiento de los contagios y demás. Porque una de las graves cuestiones que tiene esta epidemia es que la experiencia viene demostrando que si hay cómo atender, la letalidad es muy baja, es mínima. La gravedad mayor está en la insuficiencia global de los sistemas sanitarios para enfrentar al mismo tiempo una demanda de esta naturaleza. Carlos, como siempre, gracias por la claridad. Te mandamos un abrazo. La verdad que salió bien el sistemita. Está mejor esto. Se te escuchó fuerte y claro. Me parece que sí. Yo también, viste que no te dije ninguna vez. No, espectacular. Espectacular. Te mando un beso. Para que quede claro que no era una demanda caprichosa ni que el sistema auditivo andaba mal. También es que los auriculares esos que te pusieron, mamita, son de la NASA los que te pusieron. Los auriculares que te pusieron son de la NASA. Y bueno, pero bueno, estamos para estar a la altura de la exigencia del programa. Bueno, hasta mañana entonces, un poquito más tarde, mañana 8:30 de la mañana estamos. Chao. Carlos, que estuvo con nosotros aquí en El Pase.